Acércate, conóceme, la dama de la noche, una mujer que puede arder, el fuego en mí se esconde. Baila conmigo que tus demonios seducirán los míos. Yo te poseeré hasta que puedas saciar yo mi sed. Y tómame, sedúceme, que quiero yo rascar tu piel. Ven a mi infierno y te cumpliré tus deseos prohibidos. Acércate un poco más a esta sensual oscuridad. Toma mi cuerpo y sométeme a tu placer. Apaga la luz, no quieras tú llevarte una sorpresa. Para el placer no hay que ver, solo sentirnos cerca. Soy una diabla.